te lo quiero dar. Tengo para darte a Jesús, que es lo mejor que he recibido. Qué lindo que es sentirse apóstol, sentirse agraciado, sentirse elegido porque Él nos ha amado primero y por eso tenemos ganas de mirar a los demás a los ojos y decirles, esto tengo para darte. Que hoy sea un día en que demos gratuitamente, con paciencia, tantas cosas que hemos recibido gratuitamente. Nada de lo que tenemos es real o estrictamente nuestro. Todo lo que hemos recibido lo hemos recibido por gracia de Dios. Ojalá que nos sintamos agradecidos y eso nos permita no aferrarnos a nada. Por eso Jesús nos envía sin nada, nos envía a la casa, a los corazones de las personas, para que de ahí podamos volcar todo lo nuestro, todo lo mejor que tenemos. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.